Saxofonia. Estáis con Anaís. Y como cada sábado a las 11, durante una hora, vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico. Une seule fois où je me chatouillais l'entre les fesses avec le bout de tapine qui était mou, j'ai vessé doucement et je me suis retournée pour sentir l'odeur. Ce bout de pine qui puait, c'était délicat à sucer mou. Tu sais que j'en raffole. Mais l'odeur, j'en ai rougi quand j'aimais ça. A todas las oyentes, que les gusta. ¡El amor gritado! Se nos explica que si a partir de la edad clásica la represión ha sido, por cierto, el modo muy fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es posible liberarse sino a un precio considerable. Haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder. Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien. No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer. In the morning I'm your testimonia. Afternoon you sing my sinfonia. In the night you listen to my saxophonia. Hola, estáis en saxofonia, como se decía antes en la cuña, con Anaís en Contrabanda FM 91.4. Y tenéis una hora delante para inventaros una historia, llamar y contármela al 933-1773-66. Hace tiempo que me digo que debería realmente venir cada vez y contar más, porque me parece que la vida desborda de historias para contar, y tanto reales como imaginarias, claro. Por ejemplo, esta semana he pasado de un estado de bastante excitación, que conté por Facebook, hasta un estado de trance completa, que no me había pasado desde al menos 15 años, y que se realizó de la manera más sencilla, que la más gratuita, la más excitante también. Y imprevista, como siempre, las mejores historias de sexo son pocas veces previstas ni previsibles. Empezó con el sábado pasado, que salí de la radio y me fui de una cena más en un terrado simpático, con una conversación muy cerebral, intelectual, simpática, con artistas de loop, que eran de Bélgica, y que nos pusimos a hablar de, no sé, ya no recuerdo, era tan fluido, pero era muy estimulante para el intelecto. Y llegué a las 4 a una fiesta en el Raval, de estas fiestas que te dices cuando entras que no vas a salir sola. Una de estas fiestas que es tan, el ambiente tan cálido, húmedo, que se siente casi la atmósfera palpable, que te dices que se te va a pegar uno y se va a ir en una lucha física, sensual, esta cosa se va a volver más, más líquida, más gaseosa. Una cosa fue muy bueno. En nada, no sé, media hora después se me pega un tipo muy bien puesto, bien borracho, pero curiosamente muy dotado, a pesar que muchas veces el alcohol te la baja bastante. Y me pegó un moreo rápido que me hizo pensar, bueno, ya son horas, ¿no?, para follar. Y nos fuimos en la escalera de la finca. Bueno, como lo decía en el Facebook, es tan excitante estar de pie en una situación más inconfortable que te puedes imaginar, que no puedes tocar ninguna pared, que son todas leprosas, y además, como había una suerte de colchón, que al final resultó ser una piedra 2x4, cuando intentamos ponerla al suelo para follar por encima y ser más cómodos, más al horizontal, al contrario, era imposible porque era lleno de polvo, era una piedra llena de suerte de arena rara, una cosa extraña, que cuando entonces se cayó al suelo muy pesadamente, y seguro la estructura poco estable del edificio se habrá resentido, y levantó todo el polvo de esta cosa rara, y la habitación, bueno, que no era una habitación, era el pasillo para llegar al ascensor, se llenó de polvo. Entonces toda la atmósfera era llena de polvo, seguramente estábamos ya sucios, y la verdad que todo esto añade a la excitación. Y imposible para mí gozar, o sea, llegar al orgasmo. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Y otra vez me digo que realmente, como ya lo dije en este programa de Nicosia que me invitaron hace, en septiembre me parece, cuando volvía de mis vacaciones en agosto en Italia, que había contado que no había tenido orgasmo compartido durante un mes porque los italianos que me habían follado pues no eran, no sé, había otro rollo, digamos, que se había compartido, pero no esto de ir a buscar el placer del otro y tal. Entonces, ninguno había llegado al orgasmo, sino que había ido como una conversación sexual, ¿sabes? Que no, que va subiendo, bajando y volviendo a subir, pero una cosa más orgánica de entre hablar y conversar con tus manos. Y la verdad que no lo había logrado, pero no pasaba nada. Había pasado un mes feliz. Y que no importa, porque un orgasmo yo tengo cada 2x3. La mano, como suelo decirlo, es mucho más ágil que una polla o cualquier cosa que te puedes poner por encima. Es verdad que me encanta masturbar con una polla, pero también la mano, o sea, cada vez me llega al orgasmo, ni siquiera lo cuento, pero 30 segundos a un minuto máximo. Entonces, ¿por qué esperar siempre tenerlo compartido? Lo importante es llevarlo bien. Este domingo por la mañanita pasado, pues otra vez me pasó esto que fue súper excitante. Me dije, bueno, tú vas a ser mi polvo, mi fuck friend bastante bueno que me reservo para otra noche al horizontal, y ahí ya llegaremos, no pasa nada, ¿no? Luego, otra experiencia con alguien totalmente imprevisto, que la verdad me había un poco perseguido en un sueño, porque fantaseaba bastante sobre sus labios, y me había dicho, pues con este la verdad me vería bien pasar una noche solo a besarme, solo a besarme sus labios. Y mi sueño fue logrado, realizado, o sea, con la suerte increíble que tengo a veces, no digo siempre, pero esta vez fue el caso de lograr realizar y cumplir un sueño, pues pasé una noche entera, que ni he contado las horas, y al despertar volvimos a hacerlo, en besar unos labios, y que casi me parecía que follaba sus labios. No sé si os ha pasado una vez, y espero que sí, que me llamáis y me dais más pega a mi sugerencia, porque realmente es eso. Lo que he vivido ha sido una experiencia mística. O sea, la verdad, hay una peli en Francia que se llama J'embrasse pas, no beso, no doy besos, y que es tremenda, muy dura, de André Téchiné, que trata de un chico que se prostituye o acaba prostituyéndose, la verdad la vi hace 15 años, no recuerdo bien el guión, pero el tema es que cuando folla con un cliente le dice: la única cosa que no hago es besarte. Y siempre me ha quedado un poco clavado, sí, no, está bien a tener una zona erótica que es tu jardín secreto, tu cosa, ¿no? Y es, la verdad es que es una de las, bueno, cualquier zona que decides de tu cuerpo puede ser la zona que no compartes con nadie más que el que amas, de verdad. Pero cuando te fijas en solo una y dices que esta es, pues la verdad es que es fascinante y nunca pararé de fascinarme de la variedad, la pluralidad, la inmensidad de placeres que podemos darnos y como cuesta nada más que dejarte llevar y aceptar que no hay un guión, no hay un esquema que te puedes gozar de cualquier manera y que también el orgasmo clitoridiano o vaginal son unos de los caminos a la gran felicidad. Porque la cosa que he vivido, que por eso me parece mística y porque es porque trascendió mi cuerpo, o sea, duró no solo el momento de estar con esta persona, sino que me ha dado olas de placer durante toda la semana y puedo decir que aún estoy todavía en esta ola. Es como una levitación en la cual no percibo la sustancia de mi cuerpo, no percibo ni la sangre ni la siento fluir. Me parece que estoy en otro cuerpo, en otra dimensión y que ni es gaseosa ni es líquida, es totalmente... sí, es algo fluida, muy, muy fluida. Pero bueno, increíble. Y es verdad que no me había pasado desde que, bueno, este hombre que era muy joven, solo tenía un año menos, pero para mí tenía un cuerpo de hace ya 15 años, ¿no? Tenía 23, él 22. Y durante una noche, que para él como para yo, se quedó un poco como un estado potencial de placer último, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte. Habíamos pasado una noche solo a tocarnos, sin tocar ninguna zona particularmente erógena como las puntas de las tetas en mi caso, y mi clítoris ni mi coño, sino que, y él, claro, su polla, pues estábamos acariciándonos y tocándonos y gustando el placer como muy infantil de todo lo que haces cuando tienes 6, 7, 8 años y que como no sabes que o quizás el cuerpo todavía no está prendido como para gozar de esta eyaculación o de esta cosa de liberación del orgasmo, pues todo el alrededor es tan importante y es lo importante, ¿no? Cuando tienes pocos años de vida sexual, más que, bueno, 6, 7, 8, y desde que naciste, claro, has tenido mucho, pero igual son 7, 8 años. Y volver a esto a los 23 ya me había pasado, me había provocado una gran liberación, de una cierta forma, una gran apertura a algo diferente. Y que tenía que ver con esto que he vivido el domingo pasado, que ha sido como encontrarme en un espacio de fusión pero excesivamente, extremadamente sensual, y donde solo el tacto de los dedos y la boca eran los elementos y los vehículos del placer. Y la verdad que pasar una noche a besar unos labios y a tocarse, ¿sabes?, de manera abrazándose y de manera tan suave, me ha parecido pero loco. Y me ha recordado el placer enorme, inacabable y 100 veces resucitado que tuve con esta mujer que fue mi primer amor y que, bueno, era increíble, era un orgasmo en continuo durante 2 años y me parecía que no podía lograrlo con un hombre, ¿no? Pues algo de eso he sentido este domingo y que todavía siento, porque lo increíble de estas experiencias es que pueden ser súper fugaz, súper puntuales, a pesar de todo esto de la instantaneidad, de la cosa muy efímera que fue, pues, y llevan y conllevan y dejan una huella en todo el cuerpo que la verdad es, pues, para toda la vida. Y bueno, como también el cuerpo manda y pide orgasmos, pues el novio del ligue del sábado volvió y ha sido muy lindo y ha sido, bueno, todo lo que conlleva una follada habitual de la penetración, la masturbación, pero acentuada, quiero decir, una masturbación para llegar a algo, ¿no? Lo que me ha gustado el domingo pasado es que no llegaba a nada. Y entonces, y seguían un ritmo totalmente, un flujo, algo que no tenía que ver con una búsqueda. Más bien, como no puedes orientar la ola, ¿no? Pues de la misma manera, había un flujo que nosotros, lanzábamos y nos dejábamos llevar, nos dejábamos, pues, inundar por esta, energía pura, una liberación, sí, del gusto del otro y de, bueno, una cosa maravillosa que recomiendo. Si es cada 15 años y te queda clavado en el cuerpo y la mente, creo que realmente vale 1000 veces más que lograr tu orgasmo municipal dominical. Así que eso, pues a follar, puta. Mwenye wando kala benyaba, emengondo yanye. Mona mona mwenye Ngangumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Anungangumba Zambi wangi pana mona Gamufalele Mwanyeze wando kalabenyaba Eme ndondo ya mye mwenye Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Anungangumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Alunga ngumba Aluke nungolo fwa Ngamu bingi kiaze Mwene wando kalabe nyaba Eme ngondo ya nye Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Alunga ngumba Zambi wangi panamona Gamu valele Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo ya nye Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Kamufalele Mwanyeze wando kalabe nyaba Eme ngondo ya mye Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weyaweza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Volvemos a Sexofonía en Contrabanda FM 91.4. Tengo la suerte y el gran placer, renovado de vez en cuando, de tener a Miki en línea. Bueno, en presencia, aquí. En Hola. Vivo y en directo. Hola, soy Miki. Y un saludo desde las ondas hercianas de Contrabanda para todos los oyentes y oyentas, según diría nuestra ministra Aido. Que le gusta jugar mucho con los conceptos finales de género. Sí, es importante no olvidarse, ¿no? De no, la mitad de la humanidad. No, y dale también su puntito de ironía, ¿no? Ya. Dime, Miki, hace tiempo que te quería preguntar. ¿Tienes unas fantasías particulares estos días más? Porque como hablamos hace un año o dos, cuando viniste, un año. Sí, más o menos. Y me habías contado un par, pero siempre me pregunto, ¿hay una evolución en las fantasías? O sea, ¿uno cambia? ¿Uno tiene...? Hombre, claro, es que en los cambios es donde uno va creciendo, ¿no? A lo largo de su dilatada o efímera vida. Pues sí, comentaré que últimamente una de las fantasías que me surgen con la entrada de la primavera y demás es el de vez en cuando, aprovechando la posibilidad que te da la red internautica, buscando algunas páginas porno, ver números lésbicos, evidentemente entre dos mujeres, haciendo la tijera. La tijera, ¿qué es esto? Creo que es, bueno, a mi humilde modo de entender, uno de los numeritos sexuales entre dos mujeres que desde la perspectiva contemplativa o a veces si se tiene la oportunidad de participar es el contacto directo entre las dos vaginas, ¿no? Y o sea, se rocen. No, se rocen casi como si estuvieran follándose la una a la otra. Es con las piernas abiertas, pues eso, uno hace una forma de tijera abierta y la otra, dijéramos, más cerrada, y sin dejar de tener contacto entre sí las dos vaginas, y de alguna manera, por el placer que se llegan a dar, es que las dos toman un partido de activas en la forma de llevar al contacto de las dos vaginas, ¿no? Y bueno, ahí se intercambian flujos, roces entre los clítoris, y bueno, el placer debe ser, claro, yo como hombre no puedo saberlo obviamente, pero sí, como de alguna manera espectador, debe ser sublime, hasta el punto de lo que comentaba del recurso este de internet, digo, las páginas porno, he llegado a ver algunas que cuando llegan al orgasmo la corrida es descomunal, ¿no? Porque parte de un roce, o sea, de algo muy suave, sensible y muy... Además, aunque pueda llegar a sonar atópico, no, o sea, en el momento dado de que dos mujeres deciden tener una práctica lésbica, son pero muchísimo más largas que nosotros los hombres en la forma de empezar simplemente con los preámbulos, en las caricias y demás, y cuando llegan al momento álgido de como digo, llevar a la práctica la tijera, la explosión en el tiempo en que eso, van siguiendo el roce, sus vaginas, sus clítoris, el contacto casi acariciándose de los labios interiores y superiores, en fin, es algo que desde mi imaginación, si en otra vida llegara a poder coger otro tipo de identidad, me gustaría ser mujer. Por lo de la suavidad, por la ternura. Sí, por una serie de cualidades que nos podríamos pasar aquí toda la noche enumerando y que son muy notorias, ¿no? Básicamente. ¿Cuáles? Pues eso, que simplemente con las miradas, ya saben, sin llegar a que suene atópico, poner las manos y acariciar las zonas erógenas, pues un poco sí, haciendo mención a lo que acabas de decir, Anaís, sobre todo la suavidad y el tacto, ¿no? La forma de acariciar, hasta que se llega a las partes genitales, evidentemente, que es ya la culminación del éxtasis cuando los preámbulos han sido, pues, ¿por qué no decirlo? Cuando se ha llevado un punto álgido, explosivos. La verdad es que solo por el roce, yo, bueno, he tenido esta experiencia que acabo de contar, que era mucho de roce, pero es el tacto sobre todo que... Claro, evidentemente. Y tú dices que solo por tocarse, rozarse vagina contra vagina y clítoris contra clítoris, llegan al orgasmo. Bueno, teóricamente, porque nunca se sabe, pero... Sí. Me parece poco plausible, pero siempre potencial. O sea, quiero decir que es como... Me parece, wow, si se logra hacer, es un reto, es un... Bueno, es bastante increíble. Yo creo que es más un espectáculo visual, pero... Bueno, pero para las dos mujeres en este caso que lo llevan a la práctica, más allá de por... la vía que a mí me llega a nivel visual de las imágenes, en el contacto físico vivo, sí. Creo yo que debe ser algo sublime. No, es sublime porque justamente no llega al orgasmo, entonces... pero hay algo sublime también en el orgasmo, pero como claro, hay el claro. Final después, el sublime por... Porque bueno, que todo el camino se llegue o no se llegue ya es algo digno de... No, digno seguro, pero sublime yo creo que es porque no llega justamente, porque si llega hay un final, porque hay un después que es el descanso. Y de cierta forma el sublime no hay descanso, es pura energía que sigue en el subidón, ¿no? Y hay contenido, bueno, sí, sí, sí. Contenido, hombre, sí que hay contenido, eso sí, pero... Pues, wow, debe ser muy lindo a ver en todo caso. Sí. A sentir, yo no sé, por eso tengo mis dudas, pero está bien, ¿no? Uno puede ser escéptica y tampoco... pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tenemos una llamada. A ver, a ver. A ver. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Hola. ¿Qué? No te oigo bien. O sea, ¿me oyes tú? Hola. ¿Quién es? Me ha parecido reconocer una voz de mujer. Espero que es el caso. ¡Habla! Pues no. ¡Ah, qué tonta! Es mi culpa, perdón. Si puedes volver a llamar, es que no había puesto la... Te he colgado antes de poner la... Bueno, el selector en posición de on air. Por favor, llámame de nuevo. ¡Uf! Nos salvamos. Sí, gracias. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Pascuale de Italia. ¡Uy, Pascuale! Gracias por llamar por teléfono. Te debe costar mucho, lo siento, pero el Skype no funciona. El Skype no funciona, no sé qué hay, pero como hay muchos problemas aquí y también quizás me olvidé mi password. Sí, dice que no es el buen password. O sea, que por una vez la técnica de contrabando no tiene que ver, pero lo siento. Bueno, ¿qué novedades del sexo en Milano? Está bien, pero estoy... ahora no puedo decir mucho del sexo en Milán porque estoy escribiendo un papel sobre todo otro tema. Sobre otro tema, entonces estás en otras esferas ahora, ya no te preocupas tanto de lograr el placer infinito del sexo, sino de la mente intelectual de un filósofo italiano, ¿es eso? Ya, estoy escribiendo un papel sobre el caminar. Yo estaba oyendo un video de Julio Cortázar sobre el paseo en París, que significa pasear por la ciudad y tal. Y pensaba que un otro argumento interesante es cuando uno... sea por la ciudad y va a buscar los sitios para los sitios sexuales, los bares, como todo el tiempo he hecho por en diferentes ciudades. ¿Me entiende? Sí, sí, muy bien. Ah, pero el Cortázar hablaba de los encuentros sexuales en bares, ¿de verdad? No recuerdo esto. No, hablo de París, pero esto es el era el esto en esto en el su pensamiento y mi ricordar de quando voy nella città e voy a buscar paseando los lugares Claro. Cuando tú pero te... es que no puedo hablar mucho bien porque no entiendo bien Ah, perdona. ¿Pero no me oyes por el teléfono o porque no tienes el... o por la web? No lo sé, porque hay diferentes voces con la radio y Skype, no sé. Bueno, siempre mejor cortar uno de los dos, o sea, o no escuchar el Skype, o mejor no escuchar la radio, no sé. Uno de los dos mejor escoger y seguir esta voz, aunque sea tenue. Vale. Pero entonces tú cuéntanos cómo es tu deambulación en las calles de Milano, porque Milano es una ciudad como París y Buenos Aires de pasearse, ver a los chicos. Es absolutamente diferente, no, Milano es la ciudad para excelencia donde no puede pasear. Es una ciudad que es como una muy, muy grande gated community. Como todo ese espacio está cerrado, no puede estar por la calle, porque si estás en la calle y si es una caña con tus amigos en la calle, la gente no lo gustan y el ayuntamiento todo el tiempo hace esto. Hace falta en Milán de espacios públicos para hacer eso. Y esa es la primera cosa. La segunda es que Milán es una ciudad donde hay mucha

le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Pronto? Et c'était bien. Ah, Pasquale. Allô? Yes, it works. At last, it works. And we... Anaïs? Sí. Por fin te escuchamos bien. Pasquale. ¿Me escucha? Yo no sí. escucho nada. Bueno, tienes que entonces poner no tu radio. Nada. Ok, te voy a decir por Skype que tienes que poner tu radio, porque yo te escucho súper bien y todo el mundo también. Es que son las felicidades de las nuevas Anaïs. Tecnologías. Perfectly. No se siente nulo. Pero bueno. Non sento, non lo sento mucho, però non puedo escuchar nunca. Entonces, perdón a los oyentes y las oyentes para sí. este pequeño, bueno, lapso de tiempo para poder lograr una conversación continua. Estamos con Pasquale, que vive en Milano y que pasó unos meses en Barcelona. Lo conocéis los que son y las que son las oyentes fieles de Sexofonía, porque hace 2 años ya. Pasó como un mes, cada semana venía y nos hizo una historia a través de la filosofía griega de las diferentes sexualidades, digamos, y su relación a los grandes textos de Platón y tal. Era muy lindo. Lo podéis ver, además lo podéis reescuchar, que están en el podcast 2008, de la época creo de marzo o abril, por ahí. Entonces, espero que pues vuelva Pasquale, ya de momento lo dejamos intentar poner su player en contrabanda.org, que esperemos funcione, y pues seguimos, Miki, ¿no? Con pues la... sí. que sí, que no, sin fantasías y sin, ¿no?, renovar su libido, su apetito sexual, no es fácil, sino, ¿no?, seguir adelante solo, además, ¿no?, como yo soy solo. No, y que como en otros aspectos de la vida, el sexo es continuo aprender y evolucionar, y eso a partir de cambios y conocer gente, en fin, una suma de varios factores. Sí, yo creo que también hay que saber disfrutarlo solo. Y sola, porque hombre, si no... todo cabe. Dentro del ámbito del sexo hay momentos para el onanismo y momentos para compartir, si es necesario, pues grandes eventos macrosexuales, ¿no? Orgía y demás, lo que caiga. Ya. Acabo de justamente hablar de, porque estaba en una reunión con amigos nuevos y decía, pues me tengo que marchar porque tengo mi programa de radio, y claro, siempre surge la pregunta de qué va, y explico que es de sexo y tal, y explico que hubo también sexo en directo, y me dice, ah, ¿cómo? ¿Y follas con gente o sola? Y me ha encantado la pregunta. Era el primero que ponía en duda la palabra follar como siendo solo una palabra de compartir a dos una historia sexual que es totalmente personal y que también follamos con nosotras y nosotros también. Eso me ha gustado mucho. De parte de un chico, además, me pareció muy evolucionado. Porque muchas veces, además, hay un prejuicio que la mujer sola nunca puede lograr lo que le puede dar el hombre, ¿no? Que claro, sin polla supuestamente no puede gozar. Pues me gusta que no solamente sin polla, pero también sola se piense que claro, se... No vamos de dejar de banda que todavía vivimos en una sociedad bastante masculinizada, incluso hasta en la cuestión sexual, ¿no? Que ese tipo de aspectos que tú ahora mencionas, como que... segregacionan mucho a la mujer, ¿no? Segregan mucho. Sí, a la y se piensa, por ejemplo, tú de manera normal piensas que dos mujeres solas van a gozar porque van a lograr algo que quieren, que están buscando, ¿no? Cuando miras estas pelis lesbianas. Uh-huh. Pero hay todo este prejuicio que no podemos negar, que gente piensa que dos mujeres no pueden lograr a una fuerza tan grande como la de la penetración con un chico, ¿no? y que piensan que, por ejemplo, muchas pelis porno se organizan que cuando hay dos mujeres juntas, pues tienen que llegar sí o sí un chico para entrar en el baile, ¿no? Como si fuera imposible que sea suficiente dos mujeres. Sí, en este caso que me concretamos en esto del mercado del sexo pornográfico y demás, está todavía muy dirigido a los hombres, evidentemente, sí, ¿no? Eso no lo entiendo. Pero que con todo y con eso ya empiezan a ver, aunque en menor número, evidentemente, producciones dirigidas y producidas por propias mujeres y dirigidas un poco a mirar de satisfacer, ni que sea visualmente, las demandas que muchas mujeres, pues a través de la pornografía visual y demás, puedan tener, ¿no? Y que a mí me parece que es tan loable como la otra, evidentemente. Yeah. Para quien quiera consumirlo, evidentemente, todo es libre, ¿no? Pero que se contemple esa idea no me parece nada mal. Bueno, en todo caso, está cambiando, esperemos que para siempre. Y a propósito, os recomiendo muchísimo a todas y todos la muestra Marana, que tendrá lugar de nuevo en Hangar, en Pueblo Nou. Hangar.org es el sitio web. La muestra Marana es organizada por tres chicas geniales, super activistas. Una se hace llamar porno terrorista, Diana la porno terrorista. Hay dos otras, Patricia y otra, que Patricia Eras, me parece, y ay, tengo un hueco de la tercera. Todo está, en todo caso, en la web de Hangar, seguro, y estará en Hangar el 11 y 12 de junio, a horas que todavía quedan por definir. Y les recomiendo a todas de ir, porque es por fin una muestra que no tiene bordes, no tiene límites ni fronteras. Menciona tanto sexo entre mujeres, entre hombres, entre, bueno, hay trans, hay de todo, y sobre todo la manera de mostrarlo no es estereotipada. Es lo que más me interesa. Y había mostrado parte de las muestras maranas anteriores, que hubo dos, y que tienen una muy buena web. Me olvidé decirlo en primero, porque antes de Hangar hay la web de la muestra marana, es http://muestramarana.com, me parece, ups, lo voy a mirar, que es así. Entonces, muestra marrana, MARRANA. Y entonces, pues de ahí saqué bastante material para mis proyecciones en el Café Lempicka, que hacía en final de año pasado hasta marzo. Lo hice 5 veces y o 4, bueno, porque hubo tantos problemas de técnica, creo que una pasó a las, como se dice en francés, o sea que no se realizó. Pero es un material buenísimo, porque además viene del mundo entero, hay muchas feministas de Italia que les envían material y es, yo lo que más me ha parecido friki completo ha sido, pero me parece que ya es una producción comercial. ¿Y cuántos? Eran japonesas. ¿Días dura la muestra esta? 2 días nomás. 2 días. Y lo genial es que es copyleft, todo lo material lo puedes venir a descargar con una USB, ajá, un pendrive. Ajá. Y lo voy a hacer, claro, desde el primer día. Faltaría plus. Porque, claro, es genial, es material para divertirse entre amigos y solos, es genial. Había esta cosa Genki de las japonesas, parece que es me han dicho un chico, pero esto que muestras es totalmente comercial, sabes que se hace una pasta increíble, que las chicas fingen el orgasmo, yo qué sé, a mí la verdad me pareció totalmente erotiquísima, una cosa increíble, que son japoneses guapísimas con tetas gordas y un cuerpo muy muy suave, muy que transpiran mucho y que se ponen pulpos encima del cuerpo y follan con el pulpo, pero de una manera loca. Pulpos de pulpo verdad. Vivos. Hostia, que se mueven por su cuerpo y también se lo ponen en todos los sitios posibles. Es divertidísimo, es una cosa, pues la verdad yo nunca había visto nada. Nada igual. Pues, suena Eso, como tú dices, divertido. No, pero loco, o sea, completamente loco. Y cosas así, yo creo que vale la pena mostrarlo porque primero que amplía el espectro de lo que puedes hacer con tu con la comida. No solo ingerirlo y digerirlo, sino también tocarte con todo lo que puede pasar por tu plato. Y también que es grande un pulpo, ¿eh? Entonces tenía como sus tentáculos así por todas las orificios del cuerpo. Madre. Es muy lindo. Lindo a ver, muy estético. Pero, y friki de verdad. Pero bueno, ¿por qué no? Y claro, y bueno, después también se masturbaban con dedos y más, aplicando, rozándose mucho. Y claro, esto para el espectador es algo muy fascinante. ¿Te gustaría? De hecho, he visto alguno en vídeo con pescados. Ah, ¿de qué tamaño? Grandecitos, tanto introduciéndoselos por el culo como por el coño. Hombre, por el culo no es fácil, ¿eh? No, pero había algunas que la tenían bastante abierto. Pero lo abrían primero el culo con la mano, porque bueno, para dilatar el culo untaban mucha vaselina. Ah, había vaselina. Mucho lubricante. Espero que no vaselina, porque es malísimo para el culo. Sabes que al contrario, hace que se rompe más, es más irritable el interior. Hay que usar un gel a base de agua. Ajá. Muy recomendado. Bueno, creo yo que era vaselina, igual me equivoco. Sí, si es blanco, suele ser vaselina, pero es un error grande. Pero bueno, o grasa de... Sí. Usan grasa de animal, es una bestia. Sí, sí, yo he visto una cosa, pero ya no la pude mostrar en mi film olímpica porque la verdad era muy heavy. Muy, muy heavy. Y para que algo me parezca heavy, te juro, era un chico que se había hecho agarrar las dos patas con sangles, ¿no? De cuero. Uh-huh. Y un chico le estaba abriendo el culo con el puño de poco en poco. Bueno, al inicio era un fist fucking que te parecía, bueno, simpático. El tipo gozaba un montón, estaba gritando, riéndose. Bueno, se veía que lo disfrutaba. Pero de pronto pone una carga de grasa, parecía realmente grasa de animal, porque era espesa, blanca, casi ya amarilla, y era de color. Que casi dañaba la vista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Dañaba la vista, ver el tipo de... Sí, de primero, grasa. Claro, primero eso que parecía un animal, ¿no? No la posición, sino esta grasa rara que no se suele usar. Bueno, es que no parecía nada, era muy técnico, ¿no? O sea, es como una suerte de glue o de pegamento, ¿sabes? Una cosa que parecía más de casi para hacer obras. O sea, a mí, bueno, primero eso, y de pronto le entra un pugno realmente súper profundo, pero realmente abre el orificio del ano y pone un segundo pugno, me parece, o pone un instrumento, ya no sé. Pero de pronto, después de 15 minutos, te hablo de una cosa larga, y vi un ano del más grande que cualquier vagina que he visto. O sea, no, tan grande como una vagina que está dando luz, pariendo. O sea, una cosa increíble. Y además, desbordado de esta grasa. Da una impresión. Una impresión, o sea, de una reversibilidad, una reversión de las cosas, que la verdad es fascinante, pero creo que, o sea, te quita... A mí me quitó un poco el apetito, la verdad. Y bueno, necesito de apetito para follar también, ¿no? Gozar. O sea, sobrepasaba la barrera ya de los friki, ¿no? Para mí, pues cada uno tiene sus límites. Estas chicas de la muestra marana, te juro, seguro no se lo ven quizás como algo tan... tampoco hay cosas que, ¿sabes? Uno no llega a vivir, a poder vivir. Diana, la pornoterrorista en escena, en el escenario, la vi en el PVC Utopía, el Teatro Utopía en Poblenou. Creo que lo conté aquí ya, pues se masturba pero muy rápido, y es verdad que uno puede llegar rápido, pero delante de todo un público de 50 a 60 personas, y además leyendo su poesía a la vez. Y luego pasando de la mano a un consolador hasta, bueno, introduciéndolo, pero todo pareciendo súper rápido, y luego le hablo después y me dice, he tenido dos orgasmos en estos dos, tres minutos que duró la actuación, o cinco. Y, wow, o sea... Wow, sí, mientras que sí, está hablando, sí, que está... No puede añadir. Es que, ¿sabes? Entonces, claro, está muy bien, porque siempre te muestra que los límites de una es no es la de la del costado. Me parece claro, muy una bien. Una superdotada, ¿no? Muy dotada del interior, la chica sí, es como... En el contexto en el que tocamos, superdotada al máximo. Sí. Hombre, ¿ya son la medianoche? No puede ser. A cinco minutos estamos. ¡Qué fuerte! Ha pasado, pero ha ido volando. Volando voy. Sí, eso. Pues el pobre Pasquale escucha mal la radio. Sí, parece que se escucha, porque lo veo, me dice por el chat del Skype, que no va con la voz con lo que estoy diciendo. Entonces, que escucha que se habla de fist fucking, pero no de que no parece ser bueno, no entiendo nada. Hay un desfase de tiempo, ¿no? Sí. Parece que sí. Bueno, cosa de la tecnología. Sí, moderna. No sé. Voy a volver a intentar llamarle a ver antes de despedirnos. Pronto. Ah, Pasquale. Aló. ¿Nos oyes? ¿A través de la radio? Bueno. Sí. Ah, por pero fin. Te escucho en retraso. No sé. Normal. Bueno, no se puede tener vale, todo. Estaba muy bien lo que he dicho de fisting, es como increíble. Sí. Nunca le he oído eso. Es que tienes que verlo. Está bien la radio, pero tienes un límite. No, tienes que verlo. Creo que te lo voy a enviar, ¿sabes? Porque es algo... La verdad, me ha quitado el apetito para dos días, pero... bueno, de vez en cuando está bien también contrabalanzar. Mucho, mucho, mucho placer. No. Todo en su justa medida, porque... No, pero tampoco excesos... es una violación. Pero es casi una violación de los ojos, te diría. Es algo como que te sientes perturbado. Y bueno, tiene algo de esto de Buñuel, que empezaba su chien andalú, el perro andalú, con la navaja, sí, con el rasoir en el ojo. La cuchilla de sí, la fita. Sí. Tiene algo de esto. ¿Sabes, Pasquale? Bueno, pues estará por la... Ah, no, se ha colgado. Se ha volatilizado. Sí, es que tampoco la técnica es nada perfecta. Pues eso, para acabar, porque creo que infelizmente no tendremos a Pascual esta noche, deciros de que... ¿Aló? ¿Ais? Sí. Sí, ya me escucho y ya no estoy hablando. Entonces no funciona Skype, sí. ¿Qué? ¿Una última palabra, Pasquale? Hay un retraso fatal. Fatal. Sí, sí, me lo oigo de lo que he dicho hace ya cinco minutos. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, Pasquale. Algo. Benvenuto. Ya. Yeah. Bueno, nada, es el final. Lo dijo, su final. Ah. No era el mío, es la cuña que ya vuelve a... No. Por un momento creí que era el Os dejamos aquí. Chao, Miki, muchas gracias por venir, chavos, nada, oyentes. A ti, a todos los oyentes y oyentas. Un beso a todas y a todos. Eso. El sábado próximo. Sofonia. Estáis con Anaís. Y como cada sábado a las 11, durante una hora,